Vamos a intentar comunicarnos ahora con Milagro Sala, titular de la organización Tupac de Origen Colla, como veníamos comentando ayer. Estuvo en la ciudad de Rosario encabezando una caravana y una marcha multitudinaria ayer entre 27 de febrero y donde está emplazado el monumento al Che Guevara en el Parque Irigoyen. Milagros, buenos días. La saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está usted? Aquí estamos ya a punto de llegar a Zárate. Estamos casi a una hora. Bien, Milagro, un gusto y muy contento de escucharla, inclusive de haberla visto ayer caminar por las calles de Rosario con la adhesión que ha tenido no solamente de los integrantes de los pueblos originarios de la ciudad, sino del resto del país que la han acompañado en esa gran caravana que ayer han marcado el paso por la avenida 27 de febrero, que tiene mucho sentido simbólico en la historia de la ciudad. Quería preguntarle cuáles son los puntos principales en los cuales ustedes vienen reclamando en esta caravana de kilómetros y kilómetros a lo largo de la Argentina. Bueno, nosotros venimos por algunos puntos específicos, ¿no? Y algunas leyes que ya fueron aprobadas y que lamentablemente estamos viendo que no se aplican. Por ejemplo, hay leyes donde dicen de que están en contra de la contaminación, donde se sacaron de hace varios años atrás en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado, y que lamentablemente los gobernadores no están aplicando, están dando lugar a que, según ellos dicen, por un avance tecnológico están permitiendo que entren empresas que ni siquiera son empresas argentinas y donde entren a dañar el medio ambiente. Después también hay leyes sobre el desmonte, que lamentablemente también estamos viendo de que están de desmontar en todos los lugares, como en el caso de Jujuy, Calileo, el Parque de Calileo, que el Parque Calileo es algo muy importante para los jujeños, donde hoy supuestamente han descubierto petróleo y están de contaminar el pueblo, que es chico, ¿no? Uh-huh. Tercero, también hablamos sobre que hay leyes que también dicen que al pueblo originario le van a comenzar a devolver las tierras. Pero ¿de qué vale que haya leyes si realmente las leyes no se están aplicando como debe ser? Nosotros decimos que así como son estrictos, así como son muy duros con nuestros hermanos de los pueblos originarios, con algunos caciques que venimos perdiendo hasta hace unos pocos, que vienen y nos matan como si fuesen animales, entonces también decimos que comiencen a aplicar las leyes con mano dura y comiencen a cumplir con las leyes, ¿no? Porque a veces a nosotros nos dicen de que los pueblos originarios no queremos cumplir, que no queremos sobrepasar, que a veces somos demasiado duros, y si significar defender nuestro pueblo, defender nuestras comunidades, significa ser duro. Y bueno, ¿quiénes son más duros? Vemos nosotros, lamentablemente, de nuestra visión, ¿no? De nuestra visión vemos que los duros son los que nos vienen a invadir nuestras tierras, los que vienen a querer descubrir el petróleo, cuando los que vienen a querer desmontar para plantar soja y después dejaron las tierras destruidas, ¿no? Entonces nosotros por eso decimos de que vamos a hablar con la presidenta, a pedir a la presidenta que comiencen a crear leyes donde comiencen a proteger nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra historia, donde se comiencen a aplicar nuestro idioma dentro de la escuela, porque está bien que lo enseñen el inglés, el francés y un montón de idiomas más, ¿no? Pero también queremos que se comiencen a enseñar los idiomas de nuestros antepasados, nuestra historia, nuestras culturas. Y cuando hablo de nuestra historia, en este club, nosotros tenemos ceremonia del Inti Ushahmi, ceremonia de la Pachamama, y que lamentablemente los pueblos grandes como Rosario y como Buenos Aires, por ahí no conocen lo que es el Inti Ushahmi, no conocen lo que es la Pachamama, y que son de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, y que pretendemos que en varios lugares comiencen también a practicarse nuestra ceremonia, porque al practicar nuestra ceremonia decimos de que eso nos da sabiduría, nos da un espacio donde nosotros podamos interpretar lo que nuestros abuelos querían interpretar. Imagina que las marchas en nuestra marcha, caminando en estos casi ocho días, muchos abuelos nos sentamos a hablar con ellos y me enseñaban lo que era nuestra ceremonia de la Pachamama, cómo trabajaban, cómo era. Algunos por ahí cuando hablan del carnaval, ¿no? Muchos dicen el carnaval, sale el diablo y se vuelve a ocultar el diablo en una semana. Y no es eso el diablo del carnaval. El carnaval es cuando los hermanos de las comunidades sacan su cosecha durante el año, muestran la cosecha, su maíz, su poroto, su papa, su garbanzo, y eso es lo que nosotros queremos, que comiencen a demostrar las cosas bonitas que hay en las comunidades, no es que lamentablemente no se puede demostrar, ¿no? Únicamente nos usan los pueblos originarios cuando vienen los europeos, nos sacan fotos y dicen acá hay indios y nada más, y no lo queremos nosotros, la foto para un turista, queremos la foto para que nos comiencen a tener en cuenta en todos los lugares, y por eso nosotros hemos decidido esta fecha hacer en la semana del Bicentenario para que nos tengan en cuenta, porque algunos dicen, celebramos 200 años, y los 517 años antes, ¿qué de nosotros? Nosotros creemos que no es no solo 200 años, sino que hay 517 años, mucho antes de 517 años que nosotros existimos, y que antes no éramos ni Argentina, ni Bolivia, ni Paraguay, éramos todos una sola nación que era Viayala, ¿no? Y por eso vamos por la plurinacional. Bien, Milagro, quería preguntarte en relación al oído. Estabas pidiendo que los escuchen. Hay dos cuestiones. Una, que están pidiéndole a los legisladores y al Ejecutivo que respondan en relación al avasallamiento, al avance, como vos estabas comentando recién, de muchos emprendimientos privados. Pero otro tiene que ver con la cuestión educativa, con la cuestión educativa en la familia y con la cuestión educativa en el aula, en la escuela. ¿Cómo viene el tema y cómo analizás vos la cuestión de lo que significa la educación? Te digo desde el corazón de la Tupac Amaru, ¿sí? Sí, por más favor. Allá que esté trabajando con las comunidades de nosotros, y porque pertenezco, también vengo de ahí, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la Tupac Amaru, en la organización, estamos trabajando en varias comunidades, y en alguna de ellas nosotros armamos la aula precaria. ¿Qué significa la aula precaria? Que no interesa dónde dicte clase, bajo un árbol, bajo el ramal, en donde sea que se dicte clase, que se enseñe a nuestros hermanos, que nuestros hermanos puedan ir a las universidades, que nuestros hermanos puedan ir al secundario, porque por ahí el sistema educativo es tan complejo que por ahí se dicta únicamente clase en escuelas construidas o en colegios construidos. Y nosotros decimos de que para poder acceder a la educación no hace falta que tenga todo esto planteado, sino que en cualquier lugar. Nosotros tenemos compañeros, hermanos de las comunidades que ya han terminado secundario y que este año están yendo al terciario, que había mamás de 80, 90 años, abuelas, jefas, caciques, que ellos no sabían ni leer ni escribir. Sin embargo, nosotros mandamos a los maestros, a los maestros y a los profesores a las comunidades. Y hoy ellos dicen, queremos un terciario para que nuestros nietos, vos te imaginas la alegría, la felicidad que siente una abuela de una comunidad recibiendo clases al lado de su nieto. ¿Sí? Y que diga, ahora puedo leer, puedo escribir, y no me van a hacer poner el dedo, porque muchas veces pasó eso, que las comunidades le hacían poner el dedo y decía, ve, ahora ya puso el dedo, me vendió las tierras. Y los abuelos, cuando llegaban las máquinas, llegaban a invadirnos, no sabían por qué, y venían los terratenientes, venían los gringos y te decían, esta tierra es mía porque acá la abuela me firmó, y la abuela no sabía qué firmaba, la abuela no sabía por qué había puesto el dedo, ¿me entendés? Y hoy los hermanos en algunos lugares ya pueden decir, bueno, sí, acá no están enseñando a leer y escribir, y ahora ya no debería meter el perro. Y creemos que la nación también, que esta nación de la Argentina comienza a tenerlo en cuenta, no únicamente en dentro de las comunidades, sino que hoy se habla tanto de la distribución de la riqueza, se habla tanto sobre cómo se va a partir la torta. Pero vos fijate, ¿con quién se sientan a discutir? Se sientan a discutir con los empresarios, se sientan a discutir con la Cámara de la Construcción, con la Cámara de Empresarios y muchas cuestiones más, pero ahora nunca se sentaron a discutir con las comunidades de origen, con las organizaciones sociales, a decir, che, a ver, discutamos sobre qué clase de distribución de la riqueza queremos para todos los argentinos, porque si supuestamente nosotros estamos dentro del territorio argentino, somos argentinos también, y queremos que nos tengan en cuenta, sí, porque por ahí únicamente nos tienen en cuenta para las votos, para las elecciones y nada más. Claro. Milagro, quería preguntarte por las declaraciones del presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, que dijo que de alguna manera el sinónimo de ser pobre significa ser ludópata y adicto en cuanto a que la asignación universal por hijo se estaba fugando en un aumento de la droga, de la venta de drogas y también el juego en la República Argentina. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Que es una vergüenza, es una grosería lo que está diciendo, es una grosería. Te imaginas que, bueno, no es nada raro que el senador diga estas cosas, ¿no? Porque acordate que en la época de la Rúa, ellos no querían la asignación universal por hijo. Se habían negado, ¿sí? Y hoy que diga de que la asignación universal por hijo signifique más droga, más casino, decime, ¿qué pobre de una villa va a un casino? Claro. ¿Ah? Sí, y aparte, no en todos lugares, sí, a ver, él es senador. ¿Qué ha hecho él para combatir la droga? ¿Qué ha hecho para combatir la corrupción? Es fácil sentarse en una banca y decir que la asignación universal no sirve para los pobres, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo que muchas madres hoy en Argentina, el 25% de los ciudadanos, escuchá, mirá esto, ¿no? Nosotros, a pesar de que somos colla, indios, como nos quieran decir, negros, y un montón de historia más, nosotros tenemos entendido, ¿sí?, de que casi el 25% de los argentinos han vuelto de nuevo a la escuela, volvieron a mandar a sus hijos a la escuela, que algunos han vuelto otra vez de nuevo a visitar los hospitales para hacer colocar las vacunas, que antes no tenían vacunas, que algunos se comenzaron a molestar para hacer los documentos para sus hijos, que antes no tenían documentos. Ahora ya hay un pequeño incentivo para decir, sí, mando a mi hijo a la escuela, lo llevo los controles, le hago colocar la vacuna. Tener una obra social, un pobre antes no tenía una obra social y con esta asignación universal por hijo va a tener una pequeña, no decir qué bruto la obra social que tenemos, pero bueno, al menos algo que le puede beneficiar a los pobres. Yo creo que ya no tiene conciencia de lo que significa esto, lo que significa para los pobres la asignación universal por hijo. No tiene conciencia, no puede decir esto. ¿Sabes por qué muchos sectores, y no únicamente salen, por qué muchos sectores políticos y organizaciones sociales están en contra de la asignación universal por hijo? Es simple, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Querido hermano, porque ya no son rehenes de ello, ya no son rehenes, ¿sí? Porque la asignación universal por hijo, como dijeron muchos, es un derecho adquirido. Entonces, a los planes de trabajar, cuando le daban los políticos, ¿sí? Vos dejabas de trabajar con ese político, con la organización social, venía y te lo quitaban. Con la asignación universal por hijo no te la pueden quitar. Claro. Y esa es la indignación con ellos, ya no pueden tener rehenes a los pobres, ¿me entendés? Y la indignación de ellos es esta, de no poderlo tener como rehenes. Porque vos fíjate, la asignación universal por hijo no se le puede dar de baja a nadie. A nadie se le puede dar de baja. Así venga un puntero político, le venga a decir si se tiene que dar. Pero no se le puede dar. Está imposible. Se ha hecho las cosas tan. Yo no digo qué bruto, bien, pero se hizo las cosas para que nadie le pueda sacar al que menos tiene la asignación universal por hijo, lo que significa. A algunos le significa 1.000 pesos, otros le significa 1.500 por la cantidad de hijos, otros le significa 500. Pero antes, el que menos tiene no podía tener un peso. Te imaginas una madre que se caliente por llevar a su hijo a la escuela porque sabe que todos los meses le están pagando, ¿sí? Y no solo eso, porque por cada hijo recibe algo más de plata. Claro. Que manda a la escuela. Yo veo que esto es incentivar a la salud y a la educación, que lamentablemente en años fueron abandonados. Yo veo que acá los sectores políticos de la oposición se tienen que dejar de criticar y ponerse a trabajar codo a codo para poder levantar a la Argentina. La Argentina se levanta entre todos, no se levanta entre dos, tres o cuatro, cinco. Tienen que existir las críticas, no digo que no, pero las críticas que sean constructivas, no destructivas. Uh-huh. Nosotros, a ver, las organizaciones sociales hoy han crecido, hoy las organizaciones sociales tienen un protagonismo muy fuerte en la Argentina, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Gracias a estos políticos que han hecho las cosas mal, tanto claro, peronistas como radicales, porque uh-huh, vienen haciendo mal las cosas. Y yo no reniego contra los partidos, reniego contra los dirigentes, ¿me entendés? Los dirigentes hicieron malas cosas, no olvidemos la década de Menem, la época de la Rúa, de Alfonsín, que llevaron a privatizar muchas empresas, dejaron mucha gente en la calle, muchos amigos que lloraban de hambre porque los hijos no habían dejado de estudiar, o inmigraban, se recibían los hijos y se inmigraban por otro lado. Entonces nadie quiere volver atrás a esta Argentina donde no había qué comer, donde no había un trabajo. Entonces, si hay gente que quiere volver a esa Argentina, que vuelvan ellos, ¿sí? Ellos algún día van a llegar a entender cuando sus hijos no tengan qué comer, van a llegar a entender cuando sus hijos se dediquen a hacer cualquier cosa menos a levantar la Argentina. Porque uno lo siente cuando los hijos nuestros viven, no tienen cómo comer, no tienen cómo ir a la escuela. Cuando uno lo vive, piensa distinto, porque uno tiene que vivirlo. Entonces en estas cosas yo creo que San se equivoca. Y lamento que se equivoque, Yo la verdad que no tengo nada contra San, pero que se equivoque tan mal, duele en el alma como argentino. Ni siquiera duele como opositor, sino como argentino duele que él venga a decir estas cosas. Milagros, me quedaría horas charlando contigo, se me terminó el tiempo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por atendernos y te volveremos a molestar. Y bueno, una sola cosa más. Por favor, adelante. Imagina. si llegan a ganar los radicales, van a suprimir la asignación universal por hijo, van a suprimir las pensiones, van a suprimir todo el beneficio por lo que menos tienen. Entonces los argentinos tenemos que ver a ver qué es lo que contribuyen para el futuro nuestro de todos los argentinos, ¿sí? Así que tengamos cuidado en la una, a ver a quién votamos. No volvamos a repetir el camino de la década del 90. Muchas gracias, ¿no? Un abrazo fuerte, Milagros, gracias por atendernos. Estamos hablando con Milagro Sala, es la líder de la agrupación Tupac, que pasó por la ciudad de Rosario ayer, multitudinaria marcha, y es la que está llegando a Zárate en una hora nada más.